Ok, bueno, pues sean bienvenidos ahí a la red. Aguanten, aguanten, ya le bajé. Vientos. Le subimos al fondito y retacho para hablar. Ok, bueno, pues sean bienvenidos al Heavy Blood número 5 de la temporada número 3. Este es el especial al metal mexicano. Y abrimos con Cenotaph. A ver si hay chance de mencionar el tema, porque está bastante, bastante largo. Ahorita lo menciono. Y qué mejor manera de iniciar un programa de radio especial al metal mexicano que abrir con una de las bandas más importantes de la escena del metal mexicano, que es Cenotaph. Se llamó Enemy of Embryonic Congenital Malformation. Malformations, exactamente. Así es como se llamó este tema de Cenotaph. Y acá tenemos otro muy bueno para seguir arrancando con especial de metal corrosivo, con referente al metal mexicano. Saben, este programa lo hacemos en colaboración de nuestros amigos de Riff of Metal. Va a haber una tercera entrega. Estamos así como que ansiosos, así como que estando ahí muy al pendiente de estar poniendo rolas, de estar poniendo bandas. No queremos que se nos escapen muchas. Va a haber una tercera entrega, espero que sea la última. Esta es la segunda entrega del metal mexicano. Un programa muy especial, estar buscando bandas de las que ya conoces, de las que recuerdas. Yo creo que es un buen programa el día de hoy. Yo soy Roy Camus, esto se llama Heavy Blood y se transmite totalmente en vivo todos los días martes por medio de metalcorrosivobrradio.com. Vamos a poner esta de acá que se llama Cosmic Own Ritual del EP Dead Based Illusions. Ahí está, vamos a darle. We'll be right back. of my mind, a full-moon ceremony. The old method to give birth to life or death. No need for questions when you know me witness left. And only wisdom we remain, the judge agrees. This is shadow, fear, sacrifice. The ancient ritual that holds the old command. Old method, the burn, the guide to death. All this good will remain, the doctor's way. Yo creo que Strike Master está dentro de un límite entre lo infra y lo sobrevalorado dentro de la escena del metal mexicano. Si lo dije bien, mencioné que Strike Master está en una línea entre lo infra y lo sobrevalorado. Espero que alguien lo haya entendido. Me parece que es así con esta banda legendaria del metal mexicano. Así que, pues, comentario mal hecho, grotesco, malinchista, creo que no es, pero es muy cierto. Y aparte es un tema que me gustaría tomar para calentar motores, porque iniciamos el Heavy Blood de esta semana, fríos, helados, congelados, como que hace falta calentar un poquito, porque estoy totalmente frío, totalmente frío. Se notó al inicio del podcast, se notó porque estamos totalmente en vivo por medio de Metal Corrosivo BR Radio. Esto está congeladísimo. Vamos a calentar motores, pero no sin antes pues recordarles que hay una gira muy interesante con bandas mexicanas, por cierto, que se llama en un formato festival en el Circo Volador para el próximo 11 de diciembre. Esto que se llama Death Be Savage, que es Monstrosity junto a Savage Existence y tres muy buenas bandas de metal mexicano, que ya estaremos hablando justamente de todo eso más adelante. Habrá un programa especial del festival, por supuesto, y aparte también de las fechas, de la cual ya se mencionó Aguascalientes. Junto a Savage en esta gira, en este festival que se llama Death Be Savage, es la banda del barrio. Del barrio, Savage Existence y DMH de Aguascalientes. Allá en Aguascalientes el viernes 10 de diciembre. Y se van a ir concretando y saliendo los flyers porque hay cuatro fechas. Es 9 de diciembre Guadalajara, 10 de diciembre Aguascalientes, 11 de diciembre Ciudad de México y 12 de diciembre San Luis Potosí. Entonces pues vamos a estar ahí mencionando conforme se vaya actualizando, y esa es la parte importante que yo quería mencionarle a la gente, ¿no? O sea, dentro de este podcast, dentro de este programa de radio que es referente al metal mexicano, hay un festival que viene fuerte en Circo Volador y aloja bandas mexicanas. Hay una gira junto con bandas mexicanas. Hay cosas muy buenas dentro de la escena metalera mexicana. Y Savage Existence lo sabe y vino a hacer una gira, un tour junto a bandas mexicanas para levantar todo esto. Están por lanzar Animals, su próxima producción discográfica. Hay muchas cosas muy buenas. Tan solo lo que tenemos de fondo es Demon Dead de Querétaro. Torturado sin respuestas. Y ellos fueron parte del primer especial de metal mexicano por parte de Heavy Blood, por parte de Metal Corrosivo, por parte de Riff of Metal. Salieron en la edición número 1 la semana pasada en el programa especial de metal mexicano. Y quienes salen el día de hoy, igual de Querétaro, son los carnalotes, hermanotes, los Brothers de Espina. Ok, bueno, para hacer una mención un poquito más honorífica, Espina no viene solo, quiero mandar saludos a la gente de Rock Cardíaco, porque Espina, dentro de su harem de participantes en la banda, hay gente que le gusta esto de la comunicación y tienen su medio llamado Rock Cardíaco. Ellos son medio oficial para el próximo festival Death Be Savage en el Circo Volador, así que vamos a poner desde un principio esta que se llama Cobra. Esto es el Heavy Blood especial de metal mexicano. Paso es despertar entre tus piernas. Ok, pues veamos a ver si los carnales de Espina me dejan mentir, pero yo recuerdo, es más, creo por ahí tengo las fotos, 2017, más o menos, no recuerdo bien, los vi en el Foro Moctezuma de la Ciudad de México. Vinieron desde Querétaro a tocar en el Foro Moctezuma y tocaban bien perrísimo, así que carnales de Espina, sí tocaron en el Foro Moctezuma, neta. Liberen mi mente de esa nubosidad de recuerdos. Y no tienen miedo de enfrentarse a la policía. Gracias. Ok, bueno, pues estábamos platicando que Del Barrio sale a tocar en un mini tour. Bueno, junto con ellos va a ir a tocar Aguascalientes. Vamos a poner Tucha Loco, póngase Tucha Loco, lo más reciente de Del Barrio, sin Gallero, desgraciadamente. Una vez más. Una vez más. Otra vez. Desde las cenizas partiremos, para que vean que sí podemos. No nos ven. Ok, muy bien. Vamos a escuchar. Vamos a checar ahorita a ver qué escuchamos, porque aquí tenemos un pinche desmadrito. Morir o matar. Hey, hey, pongas a trucha, loco. Hey, hey, pongas a trucha, wey. Hey, hey. Ok, póngase trucha, loco. Yo creo que eso es lo que me voy a tener que poner yo. Porque aquí hay un desmadrito, Tengo algunas broncas con algunos de los temas. Vamos a tener que, así como que, improvisar. A ver, veamos, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Tenemos bronca muy, muy, muy, muy cabrona. Lo mismo que nos pasó en aquella ocasión, el por qué hicimos mucho de lo que... Ok. Hace dos programas no pudimos emitir, terminar el podcast porque las canciones venían corruptas. Y tuvimos que arrancar justamente con esto. Yo creo que lo que vamos a hacer es editar este podcast y arrancar de nuevo, yo creo, más adelante. Porque por el momento no le veo solución. Hay muchas canciones corruptas, prácticamente más de la mitad del programa tendría que ser regrabado totalmente. Sí. Muy bien. Aguántenme. Ok, bueno. Vamos a regrabar el programa para ya después subirlo a la plataforma de podcast. Mientras, pues hasta aquí queda. Pues una cuarta parte de lo que va a ser el especial de 2 horas de Metal Mexicano, segunda parte. Vamos a regrabar todo esto, acomodar, hacer algunas ediciones, pero bueno, lo que importa es que estamos aquí totalmente en vivo por medio de metalcorsivobrradio.com y tenemos de fondo a Del Barrio, quienes se presentan junto a Savage Existence y DMH en Aguascalientes, próximo viernes 10 de diciembre. Chequen las redes sociales de Metal Corrosivo, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí están todos los detalles para que consigas y concilies tus entradas. Ahí Meet and Greet con Savage Existence. Así que ve y búscalos. Los boletos están súper mega accesibles. Va a ser todo el día. No hay preventas por el momento. Todo va a ser el día. Cuesta $400 de la entrada o $550 que incluye un Meet and Greet con la banda Savage Existence, más el disco Animals. Así que no te puedes perder este próximo 10 de diciembre en Aguascalientes, en el Catoca, Cotoca, Quitoca, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Esto es allá en el norte del país, en Aguascalientes, Del Barrio, junto a Savage Existence, junto a DMH. Concierto imperdible por parte de Del Barrio, por parte de Savage, por parte de DMH. $400 la entrada, $550 con Meet and Greet, incluye disco Animals. Muerte, resurgiremos por los que un día se quedaron sin cobijo, por las madres que no encontraron a sus hijos, por las jornadas mal pagadas a mi gente. Dentro para la muerte, el puño en alto, aunque la tierra. Ok, de aquí arrancamos la segunda parte o la parte que corresponde a continuar con el podcast. Así que se termina la rola y pues ya, retacho. Por el momento, para las personas que están escuchando esto en directo, en vivo, son las 8 de la noche con 3 minutos. Nos vamos a ir directo al MK Ultra. De una vez vamos a aprovechar para no dejar espacio en blanco y hacer las publicaciones pertinentes. Así que vamos a regresar con MK Ultra. Hoy hay bandones. Los he bendecido por los dioses. Un solo canto para millones de voces. Somos tu Pachamaru en la cima de los Andes. El Amazonas desbordado por la sangre. Me he ofrecido que algún día labró la tierra. Yo no he estado preparado para la pelea. Thank you. Creo que no podemos empezar un especial de metal mexicano sin la banda más importante del metal mexicano, referente al death metal, Cenotaph. Ok, señores, bueno, pues sean bienvenidos al especial de Metal Mexicano número 2 por parte de Metal Corrosivo. ¿Y por qué es el número 2? Bueno, muy sencillo. La semana pasada intentamos hacer el número 2 y no pudimos, así que nos seguimos hasta esta semana. Y no pudimos porque no acomodé bien los tracks. Hice un desmadre horrible y me fui a la mierda y dije no. No puede ser así. Así que vamos a subir lo que tenemos. Vamos a poner un poquito más de Cenotaph. Y ahorita les platico cómo va a estar este guateque del día de hoy. Martes 2 de noviembre. Día de muertos todavía. Día de muertos. Son 2 días en México. We'll be right back. Yo recuerdo muy bien por ahí del 2012 con un amigo hablando de metal así mexicano nivel Dios, que empezaba a soltar nombres, empezaba a soltar bandas, y pues uno conocía a Level y Vice, ¿no? En Level y Vice. Uno conocía muy poco, la verdad, hay que ser muy sinceros. Ahorita ya conozco, yo creo, 100 veces más de lo que conocía antes. Pero sí, era este amigo, era muy, muy, muy afecto al metal, pero de manera mundial. Le gustaban las bandas, pero me hablaba siempre de Cenotaph. Siempre me hablaba de Cenotaph y me decía, es que no los conoces, pues son de aquí de México, son la banda más chingona y toda la fregada. Yo creo que por ahí del 2013 comprendí la dimensión de esta banda dentro de lo que es el metal en exportación hacia el mundo por parte de México. Cenotaph es una bandota inimaginablemente buena. Y todo lo que pude lograr comprender cuando me acerqué a conocer un poquito más de la escena del metal en México, siempre veía que mencionaban a Cenotaph en primera. Yo creo que está por encima. Es que es difícil, pero yo sí creo que Cenotaph, a pesar de que pues, están dentro de la línea extrema, puede estar por encima de cualquier banda de metal mexicano, ya sea de heavy, de power, de thrash, ya sea, no sé. Me es difícil pensar en ver a Cenotaph por debajo de Semican, por debajo de Agora, por debajo de Transmetal, por debajo de la que quieras, ¿eh? O sea, Cenotaph es headliner por excelencia en su país. Ellos sí son aquí sus ¿cómo se dice este dicho de los chicharrones también truenan? No me acuerdo. Yo creo que sí es importante siempre hablar de una banda cuando tiene tanto poder, trascendencia, influencia. Y yo creo que si Cenotaph es muy buena, no es porque se han dedicado a hacer un marketing bien verga y tienen al mejor manager y le invierten un chingo de varos, merchandise y billete. No, creo que Cenotaph es una banda que está donde está gracias a su virtuosismo, a su capacidad compositiva. Y yo creo, no los conozco, ojalá y tenga la oportunidad de conocerlos muy pronto. También ha de ser porque son unos chingonazos y unas personas muy humildes. Porque si no hubiera humildad, esto ya se hubiera ido a la mierda. Ok, bueno. Quien está ahorita en Cenotaph es mi amigo Alexis Aguilar, a quien le mando un fuerte saludo. Él ya tiene 2 años en la banda y yo creo que ha sido una de las cosas más chingonas que ha podido lograr mi amigo Alexis, saliendo de Golem, saliendo de Tenderizer, Sanguinia. No, tiene un chingo de bandas este güey, pero cuando me enteré, que no tiene mucho, como un mes que me enteré que estaba en Cenotaph, dije, a la pelota, este cabrón ya la armó. O sea, ser bajo de una banda tan verga, no sé, es como si yo entrara a Judas Priest. Yo creo que es algo así, que de repente suene el teléfono y te conteste, no sé, quien sea, ¿no? No sé, como si te hablara, iba a mencionar integrantes de Judas, pero no me acuerdo de ninguno. Valió verga. Ok, es como si te hablara, no sé, Steve Harris, ¿no? Y te dijera, hey, güey, ¿quieres venir a cantar Iron Maiden? Ah, sí, sin pedos. ¿Cuándo? No, pues ya vente ahorita. Pagamos un adelanto de $100,000, aviones, todo pagado. Y pues, ¿te avientas una gira con nosotros? 2 añitos, sí, sin pedos. Yo creo que eso es lo que sintió Alexis Aguilar cuando le dijeron que iba para Cenotaph. Yo creo que sí, estar en la mejor banda. Y bueno, hice una comparativa así horrible. Yo creo que si a mí me hablara, no sé, Es que hay muchas bandas mexicanas que me gustan, pero no me gustaría cantar en ninguna. Ni en Ágora, ¿eh? No, porque mi timbre no va ahí. Imagínate. A ver, vamos a tratar de jugar con alguna rola de Ágora que me acuerdo ahorita. Ay, no. No me acuerdo de ninguna de Ágora ahorita. No. Víctima, pero no me acuerdo cómo empieza. Muy bien. Es así, ¿no? Pero cuando te dedicas al instrumento y eres bueno ejecutándolo, yo creo que un bajista chingón te toca funk, te toca jazz, te toca death, te toca black, te toca son montuno y guaguancó y de todo, ¿no? Un bajista, yo creo que esa es la oportunidad que tiene de desplayarse en un chingo de géneros, a diferencia de un cantante, ¿no? Porque un cantante más que nada se busca en dos cosas: su feeling, su timbre, su color. Bueno, ya dije tres, dije dos al principio, pero ya mencioné tres. A diferencia de un bajista, yo creo que un bajista chingón, o sea, uno así perro, como Alexis Aguilar, Kelo González, todos ellos, si tocan lo que es tocar, señor, no importa quién los jale, ¿eh? Alejandra Guzmán o Chicago. Muy bien, ¿quién sigue? Porque ya ando hable y hable. Hice una introducción horrible para esta... Ah, vientos. Siguen mis carnales, mis carnalazos, mis super mega brothers. Así es, siguen los Spina. Ok, ahorita vamos a poner esta completita, se llama Mar. Vamos a poner mientras otra, porque vamos a poner dos, porque esta de Mar, ahorita les platico. Déjenme ver si acá tengo la info. Ok, sí. Lanzaron Mar el día de ayer, primero de noviembre, en una versión junto a Perla Mondragón y Pablo Antón de Fellowcraft. Ay, esta madre se me apagó. Échale, vientos. Vamos a poner Mar con ellos. Mientras, vamos a poner un cachito de esta, de Mar. Este tema que se llama Mar, pero con Spina solitos. Abre tus ojos al viento. Un mundo complejo, intenso y desierto. Que no quiero Bueno, ya entendimos un poquito lo que es Mar, pero en su versión original, para todos aquellos que no conozcan Mar. Ahorita lo vamos a poner, vamos a regresar con otro pedacito de esta versión original de Mar. Pero ahorita quiero poner esta de acá, que se llama Cobra. El próximo Ok, bueno, pues ahí está Cobra. Si detectaron, suena súper chingón. Me gusta mucho Espina, no es porque sean brothers, que estemos en Twitter ahí bien movidos, arriba rock cardíaco y todo este pedo. No. Realmente yo los vi en Ciudad de México, creo en 2016, y desde ahí dije Espina rifa, y no me van a dejar mentir, tocaron en 2016 en el Foro Moctezuma, no me acuerdo quién los trajo ni por qué estuvieron por acá, pero desde ahí yo dije, los de Seven ya tienen competencia. Hay una banda en la Ciudad de México que se llama Seven. Me parece que Espina son así como que de esa línea, el tipo de voz, el tipo de composición, muy a la Metallica, pero se acaba totalmente mi opinión musical de Espina encasillándolos, primero comparándolos con Seven, que me van a asesinar yo creo, después diciendo que son como de la línea de Metallica y ese pedo. Cuando escuché este pedo de Mar, esta rola en colaboración, como ya lo voy a mencionar ahorita, con Perla Mondragón y Pablo Antón de Fellowcraft, dije, ¿qué onda? La presión comenzó a liberar. Abre tus ojos al viento, un mundo complejo. Yo creo totalmente que ahí es cuando te das cuenta que una banda es buena cuando otros músicos interpretan su música y se escucha bonito. O sea, son buenos compositores estos compas. Otra sinceridad, a mí la voz de Espina no me gusta. No sé quién cante, carnal, lo siento, a mí no me late. O sea, no eres mal cantante, no te vas a retirar del canto. O sea, no te quiero detener. O sea, realmente sigue adelante. Qué chingón que lo haces. A mí no me gusta, pero no porque a mí no me guste significa que esté mal hecho. O sea, a mí no me cuadra. No es el tipo ni el timbre de voz que absorbo de manera personal. No es ese pedo que yo traigo de consumir ese tipo de voces. No, lo mío es otro pedo. Así que a mí en lo personal no me late la voz de Espina. Pero ahí es cuando dices, en la madre, o sea, son unos compositores natos increíbles, tocan bien cabrón los Espina. Tanto así, que a la verga el fondo, y vamos a dejar completita la versión, nueva versión, con estos dos carnales que suena guau. Wow. Desde el principio hasta el final, y encontrar una siente brotar. La presión comenzó a liberar. Abre tus ojos al viento. Un mundo complejo, intenso y desierto que no quiero dejar. Fuera acá, sigue la brisa de cerca, ya el reflejo de tu vanidad. Encontrarás tu rostro cubierto. La tormenta es más fuerte. Estuvo esta versión de Mar de la banda Espina. Y pues saludos a los Espina, carnales, sigan así, la neta están rifando como ninguno. La verdad me gustó mucho, mucho esta versión. Y ahora sigue lo más reciente de mis amigos de Big Heart. Te Tengo Que Olvidar, de su más reciente producción discográfica Heart Rock de Nezahualcóyotl. Chinga. No, vas para atrás, compadre. Desde el principio, va para arriba. Voy a cambiar mi agenda. Los malos días voy a borrar. Estará bajo mi almohada para no soñarte jamás. Voy a encontrar la forma, seguir de frente. sin voltear, buscando algún retrato tuyo que me haga recordar que al infinito de mi mente ya tengo que olvidar. Ahí están los hermanotes de Big Heart, con quien vamos a tener, para cerrar el año, por ahí les voy a estar pasando el dato, vamos a tener un desmadrito con ellos, con Heavy Nopal, con la banda de Leeds. Nah, se vienen cosas muy buenas. Por lo mientras vamos a poner esta de acá, de los pinches del barrio. Póngase el... Ay, ya la cagué. Iba a decir póngase loco trucha. Es póngase trucha, loco. Ahí está. Para muchos chilenos son jóvenes valientes que son incansables lo mismo desde hace más de 2 meses. Esta pinche bandota de Guadalajara, del barrio, se une al Dead Peace Savage Festival en el tour junto a Savage Existence y tocan en la fecha esperadísima, en la super mega fecha de Aguascalientes. 10 de diciembre, Aguascalientes, señores. Vamos a dejar aquí un poquito de info. Circo Volador, 11 de septiembre. Monstruosity. Savage Existence. Savage Festival, 11 de septiembre. Regresan los festivales al Circo Volador. Monstruosity, Savage Existence. BMH, Their Harmony 666, Ocrony. Circo Volador, Calzada de la Viga, 146 Ciudad de México. Inicia 2 de la tarde. Dead Beat Savage Festival, 11 de diciembre. Preventas a partir del 25 de octubre, 650. Noviembre, 700. Diciembre, 800 y el día del show. Suma Inferno, Tattoo Metal Radio, Rock Rage Radio, Metal Corrosivo, B&R Magazine Radio, Riff of Metal, Rock Cardíaco, Wild Side, invítate. Savage Existence en México. Metal Corrosivo BRRadio.com presentes. Metal Corrosivo. Ok, como lo mencioné en el bloque pasado, Del Barrio se une al Dead Beast Savage Tour México 2021 para cerrar el año próximo mes de diciembre. Bueno, Del Barrio va a estar en la fecha del 10 de diciembre, viernes 10 de diciembre, en Aguascalientes. Del Barrio, Savage Existence y DMH de Aguascalientes, allá en este lugar, ya se me olvidó cómo se llama. Ya lo olvidé. Coroba, algo así. Así que si quieren información, boletos para el tour, es así, miren. Pueden mandarnos mensajillo, metalcorrosivo@gmail.com. Pueden mandarnos mensajillo por medio de inbox, @metalcorrosivo, ya sea en cualquier red social, Instagram, Twitter, Facebook. Pueden mandarme a mí, @RoyCamos, cualquier información que requieran, yo se les puedo proporcionar, @RoyCamos en cualquier red social. Pueden mandar correo a las bandas de los carteles, ya sea Del Barrio, ya sea DMH, para el evento del Aguascalientes, porque eso es en Aguascalientes, porque ahí les van las fechas. 9 de diciembre en Guadalajara va a estar Straight Master. Ah, aguántenme que me hablan por phone. Ok, bueno, no atendimos la llamada, es obvio, estamos haciendo podcast, solamente pues dije, a ver quién es, ¿no? Pero no detecté bien quién es quien habla por teléfono, pero aún así, aquel susodicho, una disculpa, estamos en situación podcaster, así que es difícil contestar. Estábamos hablando que el 9 de diciembre en Guadalajara toca Strike Master, toca Savage Existence, toca Ice Cool, la banda de mi amigo Gallero, chingada madre, qué pinche cartelazo. Bueno, eso es para el 9 de diciembre, jueves. Para el viernes es Aguascalientes, toca Del Barrio, Savage Existence y DMH, ok, qué pinche cartelazo también para Aguascalientes. En 11 de diciembre, que es sábado, que es este festival que ya les mencioné, Dead Be Savage Festival, Circo Volador, 11 de diciembre, 2 de la tarde, ahí está el anuncio, ahí está el spot, ahí está absolutamente todo. Monstrosity, Savage Existence, DMH, Deck Harmonic, Ocrony, y por ahí parece que va a entrar otra banda, así que hay que estar muy pendientes de toda la información que vamos a estarles compartiendo. Y el 12 de diciembre cierra el tour por México Savage Existence con su tour Dead Be Savage Festival en San Luis Potosí, Strike Master, Savage Existence y Ice Cool. O sea, no manches, la neta, es un tour con bandas inimaginablemente buenas, por así mencionar solamente a Del Barrio, por así mencionar solamente a Monstrosity, Strike Master, y sin mencionar a Ice Cool y las nacionales que van a venir al Circo Volador, buenísimas, DMH, Ocrony y Dead Harmony, que por cierto, le quiero mandar un gran saludo a mi amigo Uranian Abdot, al gran Uranian. Es que iba a decir tu nombre, hermano. No, a Uranian, ese merengues. Un gran saludo, él es bajista de Dead Harmony, un gran carnalazo, y también hay algunas cosillas que por ahí están en deuda con este carnalazo. Bueno, es un especial de metal mexicano, estamos difundiendo eventos de metal mexicano, por supuesto el Dead Be Savage pues es prácticamente nacional, todo el talento nacional involucrado en esta gira de conciertos, en este tour que empieza el 9 de diciembre y termina el día 12. Están involucrados Del Barrio, Ice Cool, Strike Master, Dead Harmonic, Ocrony, DMH, o sea, es infinitamente chingón. Muy bien, vamos a escuchar a estos que se llaman Matalobos. My own. Esta pinche banda, cómo me gusta. Tuve la oportunidad de verlos en el Circo Volador, en el Mosh Fest, junto a Thanatology, me parece. No, Matalobos es una banda increíblemente buena, me encanta, me fascina, y qué mejor en este especial de metal mexicano. Es una chingonería los pinches Matalobos. What are you waiting for? Ok, bueno, le vamos a bajar un poquito la potencia de este podcast. Ya sonó del barrio Matalobos, pero ahorita vamos a volver a sensibilizarnos. Hace 15 días acudimos al aniversario luctuoso de la banda Vígmica, esta banda de hard rock que desgraciadamente pues sus integrantes fallecieron en un accidente automovilístico en el 2018. Yo tengo una anécdota con ellos. No recuerdo bien cómo se llama el vocal, algo así de ceja. Se llamaba, desgraciadamente, se llamaba. Recuerdo que en 2017 acudimos a un festival que se realizó en el Foro Moctezuma. Hoy estamos hablando mucho del Foro Moctezuma, parece que lo extrañamos mucho. Se hicieron muchas cosas ahí. Onslaught, Ross DeVos, Omen. Ahí fue cuando conocimos a esta banda. Centauro de Sinaloa, ahora ya son Last Breed. bandotas del norte del país. Un saludo a mi amigo Aldo Hernández, que por cierto no me contesta el inbox. Alguien que le diga a este señor cómo se contesta un inbox. Se abre el teléfono, señor, se desbloquea, entras a la aplicación Messenger, checas qué plática está indicada ahí y solamente le puchas y ya puedes contestarme. Alguien que le diga a Aldo Hernández, baterista de Last Breed, que me conteste los mensajes, por favor. Por favor. Ahora sí ando bien sensible, ¿eh? Todo me pica. Super mega chingón, señores. Bueno, ok. Les comentaba de este recuerdo que tengo yo de Vígmica, verlos en el 2017. Ya los había visto como 10, 15, 20, 30 veces anteriormente. Los vi en un festivalito en el Wild Iron Horse. Los vi en un Monstruos del Metal Mexicano. Los vi en un evento de rock urbano. Una vez me los encontré en el metro. No. Estos compas de Vígmica siempre estuvieron muy cerca, pero yo creo que te notas bien qué sucede con la gente y hasta que ya no está. Y eso fue lo que me pasó con Vígmica. Cuando ellos se fueron, empecé a involucrarme mucho en su música, en escucharlos y decir, bueno, ¿por qué chingada madre se murieron, no? O sea, hay que ser sinceros, o sea, es cuando tú notas la pérdida de alguien. Cuando alguien muere y no te interesa, pues solamente te enteras si sigues con tu vida. Pero no, aquí sí hubo como que en esa etapa de su muerte, en la que yo empecé a escuchar mucho a la banda. Empecé a investigar de la banda, por qué se llamaban así, todo este desmadre. Hay mucha, mucha información de esta banda clásica del hard rock mexicano. Y pues bueno, yo a ellos los vi en el Foro Moctezuma en 2017 en un festivalito junto a Nymphalic y bandas de hardcore y todo este desmadre. Y recuerdo muy bien al vocalista peleándose con el público porque estaba descontento el vocal de que la gente no estaba apoyando el festival. Que la gente, cuando ellos subieron al escenario, se empezó a salir a la calle a fumar, a platicar, a consumir sus cervezas, porque ahí adelantito había una tiendita y muchos pues compraban que la chela y eso, se salían, ¿no? A esperar como que a la banda que nada más iban a ver. Y decían, bueno, decía el vocal, bueno, hay que apoyarnos, o sea, no hagan eso, métanse, vamos a disfrutar. Por eso la escena está como está, porque no hay apoyo. Y yo recuerdo bien que en el público había una pinche vieja que gritaba, ya cállate, tócale, güey, cállate, que la fregada. Y él decía, miren, ahí está el ejemplo, por eso no avanzamos, por esa actitud. Y la vieja esa se empezó a poner muy grotesca con este güey, le empezó a decir groserías y que le tocara, sino que se bajara, que pinche banda culera, que parecían jotos, porque estos güeyes eran jarroqueros, vieja escuela, ya saben, muy a la Motley, muy a ese pedo. Y creo que nos dieron una enseñanza de vida a todos. Yo nunca pensé que meses después fueran a morir. Y creo que se paralizó un sector importante del rock en México con la muerte de Big Mica. Para empezar, fuimos, o sea, esto va a la anécdota de que fuimos al tercer aniversario luctuoso realizado en el UTA, que fue que el 17, 18 de octubre en el UTA, organizado por Juan Santos, JSC Producciones, una de las productoras que más siempre los apoyó, siempre en los mejores eventos estuvieron estos compas, junto a Leprosy, Transmetal, Next, Sam, siempre Big Mica estuvo como que entre el metal, entre el hard y entre el rock urbano, siempre estuvo así como que jugando en todos los equipos, pero eran muy humildes, eran buen pedo, tocaban bien. Voy a ser muy sincero, no eran así como que la super mega, no eran Steel Panther, porque no eran Steel Panther, pero tocaban bien. Y fuimos a ese aniversario luctuoso y vi a Juan Santos llorar por la banda. O sea, estaba echando a moco tendido, después de 3 años de su muerte, llorando por ellos. Ahí es cuando te das cuenta de la magnitud de las cosas. Ahí es cuando te das cuenta que realmente sí pasó algo muy cabrón en la escena del rock en México. 3 años después, un promotor, no es su hermano, su amigo, su amante, su esposa, su hijo, su papá, no. Un promotor llorando por la banda. Estuvo presente familiares y amigos, la banda Desmadre, que es la banda del baterista de Big Mica, quien no murió. Nada más murió la voz, guitarra y bajo. Ahí es cuando te das cuenta de lo frágil que es todo. El mundo, la vida, la escena, el rock, tus gustos personales, tu amor por la música, todo es súper frágil. Es cuestión de que estés en un mal lugar, en el momento no deseado, y se acaba todo. Afortunadamente para estos compas hay quien los recuerda. Este es el caso. Vamos a poner a Big Mica, Luz en mi interior, una rola que a mí en lo personal me gusta mucho. Y también, pues, aunque ya no están con nosotros, hoy es Día de Muertos, pues hay que recordar un poquito a estos carnales. Aunque ya no están con nosotros, yo en lo personal puedo dar una crítica, ¿no? O sea, esta versión de Luz en mi interior en estudio, qué bonita es, pero la escuchas en versión en vivo y ¡ay! ¡Qué óvole! Como que ya ahí me perdieron. Así que, a pesar de que ya no están con nosotros, los sigo criticando los Big Mica, porque para eso están, para aguantar. Ya no están con nosotros, pero aquí está Luz en mi interior de Big Mica. Nunca pensé en Ahí estuvo Big Mika con este rolón que se llama Luz en mi interior. Hasta donde estén los carnales, pásenla muy chido. Para allá vamos todos. Acaba de venir a la Ciudad de México Nuestra Morte. Pues es tiempo de poner Perséfone. Los amigos de Nuestra Morte visitaron la Ciudad de México este fin de semana, 30 de octubre, y estuvieron en el casino y fue sold out. La verdad, qué gran gusto, porque tuvimos una entrevista con ellos el miércoles pasado. Platicamos con dos de sus integrantes, uno de ellos fundadores de la banda, y increíble, la verdad, qué buen pedo, son una gran banda y muchas felicidades. Vamos a escuchar ahora una banda que también me gusta mucho, de un amigo al quien le mando un fuerte saludo, un gran abrazo, Mario Dorantes, de la banda Mighty Thor. una banda que se tiene que poner en un programa de metal mexicano, porque han sacado un discazo y han hecho cosas muy buenas en los últimos años. Mighty Thor, El Poder del Martillo. Tocayo Roy Cantú, creo que tiene las manos metidas en esta producción discográfica de Mighty Thor. Y la verdad, no mames. Wow, no sé, Yo siempre he sido muy amante del power, del heavy. Creo que dentro de esa gama, dentro de esa línea, puedo opinar. Y aquí sí, tenía rato que no escuchaba El Poder del Martillo de Mighty Thor, pero ahorita que le estoy escuchando junto con ustedes, me quedé así de pa' la pelota, ¿eh? O sea, no mames. Bueno, vamos a escuchar más Poder Mexicano. Ahora sigue Introtil con Regresión. Injusticias, conocidas con el mal, repitiendo carencias en el ser, masacrando mentes, carentes de tener. Nación, diseño de esclavos, destrucción de estos perdidos, destrucción, fantasmas insanos. Regresión. Esclavos en estado de ansiedad, incendiados, creados para matar. La estrategia de exterminación, muerte, destrucción. Regresión. Diseño de esclavos, destrucción. Estos perdidos, despertón, fantasmas insanos, opresión, sumisión. Esclavos en estado de ansiedad, infectados, listos para matar. Estrategia de mutilación, muerte, opresión. Introtil, sin lugar a dudas, es una de esas bandas jóvenes, de las nuevas, que están haciendo cosas sin parar. Yo recuerdo Introtil por ahí del 2010, era una banda pequeñita, pequeñita. Muchas felicidades a Introtil. Ahora vamos a poner un clásico. Ya ven que la vez pasada pusimos a Heavy Nopal en la primera edición de este especial de Metal Mexicano. Pues ahora vamos a poner a los Garrobos. Así es, vamos a poner a los Garrobos. Dale, chinga. Duro. Mano devora humano, un tema importantísimo dentro del género general del rock en México. Garrobos. Y aparte, muy en particular, creo que es un tema muy inteligente y original. Yo que he escuchado cientos y cientos y cientos de rolas, cientos y cientos y cientos de bandas de todo el pinche puto planeta, creo que sí me toca opinar que Humano devora humano de Garrobos es una rola chiquitita, chiquitita, pero realmente demoledora y directamente a la yugular. O sea, el coro te lo dice al final, tiene un verso ahí mamoncillo, una guitarra machacante y una voz muy interesante por parte de Lagarto. La verdad, yo creo que uno de los mejores vocales que tenemos de rock en México, Lagarto Garrobo. Ok, bueno, pues ya nos vamos. Esto ha sido todo por parte de su servilleta. Es breve, es en directo para los que lo escuchan en vivo. Es que hay unos 30 minutos sobrantes del pasado y vamos a unirlos para subirlo en podcast y enviarlo, porque esto suena en Tierras Oscuras. No, espérense. ¿Cómo que Tierras Oscuras? No, Rubén Ramos, perdón hermano, suena en Espectro FM al mediodía de Argentina, 2 de la tarde de México. Ahorita no sé cómo están los horarios, ya ven que cambia por el horario. Yo creo que ya son 3 horas de diferencia en Argentina. Y suena Lado Salvaje Radio, mediodía de Argentina, 3 de la tarde en México. Vamos a estarlo compartiendo en mi perfil personal. Ok, bueno, pues ya nos vamos. Vamos a escuchar a Akron, y esta banda va a tocar junto a Monstrosity, Savage Existence, Dead Harmonic y los carnales de DMH. Changos. Ahí se nos metió toda la demoledora. Ya vamos a acabar, vámonos corriendo. Esta se llama Deconstructing My Reality. ¿Sí? ¿My qué? A ver, aguanten porque no alcanzo a ver. Así es, My Reality. Deconstructing My Reality. Vamos a ponerla desde un principio, vamos a echarle desde atrás. Ellos son Akroni, así nos despedimos en el especial de Metal Mexicano número 2. Va a haber una tercera parte. Yo soy Roy Camus, esto es Metal Corrosivo, brradio.com. Y ellos son Akroni, tocan el 11 de diciembre en el Circo Volador Death Be Savage. Thank you. corrosivo.